está el clima en cada una de las provincias de nuestro país? Fría, con lluvia, muy caluroso, ¿cómo están? Bueno, nuestra diversidad de climas que existe aquí en nuestro país, como diversa es la cultura y como diversos son los ciudadanos y las ciudadanas de Ecuador. Hoy Quito, un poco frío, así que tome las precauciones. Ayer tuvimos lluvia, hoy sin duda en la tarde también, pero bueno, lo importante es que estamos llenos de vida, con mucho entusiasmo para compartir con ustedes la música popular ecuatoriana. Hoy en este programa, pues estamos esperando que ya haga su arribo nuestro compañero Patricio Robalino. Vamos a seguir dialogando sobre la cultura, escuchando música también, de esas investigaciones que se realiza, de esas canciones nobles que quizá están en los registros sonoros, pero que muy poco se los ha dado a conocer. Pero al inicio de este programa escuchamos la canción Islas Galápagos junto a Mario Vargas. Esperamos que les haya gustado y vamos de inmediato con nuestra reflexión que ya la tenemos lista. Esta lleva por título Pureza del Corazón. Se trata de dos ermitaños que vivían en un islote. Cada uno de ellos, el ermitaño joven, se había hecho muy célebre y gozaba de gran reputación, en tanto que el otro anciano era un desconocido. Un día el anciano tomó una barca y se desplazó hasta el islote del afamado ermitaño. Le rindió honores y le pidió instrucción espiritual. El joven le entregó una mantra y le facilitó las instrucciones necesarias para la repetición del mismo. Agradecido, el anciano volvió a tomar la barca para dirigirse a su islote, mientras su compañero de búsqueda se sentía muy orgulloso por haber sido reclamado espiritualmente. El anciano se sentía muy feliz con el mantra. Era una persona de buenos sentimientos y ahora, ya en su ancianidad, quería hacer alguna práctica metódica. Estaba el joven ermitaño leyendo las escrituras, cuando a las pocas horas de marcharse el anciano regresó. Estaba compungido y le dijo: «Venerable Anceta, resulta que he olvidado las palabras exactas del mantra. Siento ser un pobre ignorante. ¿Puedes indicarme otra vez?». El joven miró al anciano con descendencia y le repitió el mantra. Lleno de orgullo, se dijo interiormente: poco podría este pobre hombre avanzar por la senda hacia la realidad si ni siquiera es capaz de retener una mantra. Pero su sorpresa fue extraordinaria cuando de repente vio que el anciano partía hacia su islote caminando sobre las aguas. El maestro dice que no hay mayor logro que la pureza del corazón, que no puede obtenerse con un corazón limpio. Así que miren ustedes el poder del corazón, eso que lo tenemos todos y que solamente en algunas ocasiones nos hace falta descubrirlo, limpiarlo. Así que empecemos nosotros a limpiar esas impurezas para tener un corazón limpio, para poder tener una pureza que nos permita desarrollar cada una de nuestras actividades, de nuestros deseos, de nuestras cosas que la actividad pues venga acompañada de ese buen entusiasmo, de una actitud positiva para la vida. Bueno, si hoy amanecimos un poco enojados, deje el enojo por allá, y porque eso no nos ayuda a desenvolvernos bien. Necesitamos estar con mente limpia como la hoja en blanco para empezar a escribir y ponerle las mejores notas para que nos salgan las mejores canciones. Autoestima arriba para todos, un abrazo gigante. Andrés Viracocha desde los controles y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Les pedimos a todos los oyentes que se unen a escuchar este programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano, que también se sientan motivados y motivadas a cada una de sus faenas diarias, en la agricultura, en la casa, en el transporte, ¿en qué más? En la fábrica, en todos los lugares. Espacios maravillosos, que se los puede ver lindos, gracias a esa buena actitud que usted va a poner el día de hoy. Y nosotros también ponemos la mejor actitud para llevar adelante este programa y que sea de su completo agrado. Así que vamos a acompañarles con música en este instante. Nuestra siguiente canción que les hemos preparado es Ñukanchipak Yarao. Aquí está Álvaro Andrade con esta canción de Corsino Durán. Que la disfrute. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Memorias en los ritmos del Ecuador. Desde el Yupaychisca Manta hasta el Pasacalle Cama, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Memorias en los ritmos del Ecuador. Nosotros habíamos escuchado una canción que tiene mucho que ver con el Yaraví. Hablábamos de Ñukanchipak Yarawi de Corsino Durán, mi estimado Patricio. Qué bienvenido. Bonita. Gracias por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre una de las lenguas ancestrales como es el quichua y que es parte de nuestros idiomas interculturales que tiene Ecuador. Bueno, para mí es súper difícil. Creo que aprendí solamente los pronombres personales: Ñuka, Kampa, Ñukanchi, Kankuna, Paikuna. Y había uno que se refiere al tú, que decía Kinkin. Kinkin. Y que cuando hablábamos. Usted, de, claro, Kinkuna, ustedes. Kinkinkuna, ustedes, exactamente. Bueno, hay algunos procesos que se han dado en este idioma donde ya se dejó de escribir con la letra Q, ya es aceptable la letra K. Y claro, quichua escribíamos K-U-C-H-U-A, ¿no? Quichua. Ahora podemos escribirlo como quichua. ¿Ah? Exactamente. Sí. Entonces hay algunas cosas, algunos cambios que se han dado. Les conversemos por qué son esos porque cambios. Porque había el quichua del norte, el quichua de la Amazonía, el quichua del centro, pero ahora creo que se unificó. Así que gracias por acompañarme, Patricio. Bienvenido. Después de esa ardua tarea que te espera hoy en la tarde durante 2 semanas para hablar de la música ecuatoriana, una actividad que se la está emprendiendo en conjunto con el Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Consejo Provincial. Sí, muchas gracias, Laurita. Un abrazo cordial para todos los amigos, para el Andresito también. Una linda semana, Laurita, y a todos los oyentes. Bueno, qué bonita introducción que cuando justo ellas llegaban, hablaban del Arawi, ¿no es cierto? Así es. que no recuerdo el autor, el compositor, pero Corsino Durán, del registro que tengo, así allá. Que si hay alguna corrección, ya sabe, 22-20-966. Estuvo bonito porque el yarabí, que nosotros lo entendemos acá en la sierra, digamos, viene del arawi, justamente una forma musical, un lamento musical de Perú, de Bolivia. Y como nosotros los mestizos tomamos algunas palabras del quichua y las mestizamos, entonces le convertimos en yarabí. Pero una bonita introducción, estuvo bien chévere esa llegada. Respecto al taller, ayer lo inauguramos, es un taller de historia de la música ecuatoriana. Y lo inauguramos en las aulas de capacitación del gobierno de la provincia de Pichincha, esto, como tú decías, en coordinación con el Ministerio de Cultura. Y esperamos que Laurita se una a las jornadas desde hoy. Porque, desde hoy me tienes ahí, ¿ya? Porque ayer justamente hablamos de la influencia del quichua, de la cultura quichua y esto. Y hoy esto. Me voy a actualizar a primera sí, hora. Sí, ya te vamos a poner ahorita. Entonces hablamos de la influencia de la cultura quichua en la construcción de nuestras músicas, de nuestras danzas, ¿no? Estoy hablando de la música ecuatoriana popular de estos días. Entonces, por eso mismo hemos traído aquí un poquito de palabras quichuas para compartirlas con nuestros oyentes, ¿no es cierto? Palabras que les pueden hacer memoria de la forma en que hablaban nuestros papás, nuestros abuelitos, nuestros conocidos, y que fueron incorporándose, a veces, sin darnos cuenta, se fueron incorporando a nuestra habla diaria, ¿no? Pero que ya forman parte de nuestra identidad cultural. Es decir, contentos, felices de ser parte de esta maravilla llamada Ecuador, que tiene todas estas magias de la cultura popular. Sí, precisamente quería comentar contigo algo que había mirado en las redes sociales, precisamente en la página de Pato, que compartía una de las canciones del Huyayay, me parece que es, así sí, se sí, llama, sí, Huyayay, sí, y participaban esto en Quilotoa, señora. En Quilotoa es por aquí, pero es en la Tacunga, sí. Donde están participando mujeres adultas. Eso significa sí. Que todavía conservan esas tradiciones y cómo cantan, cómo se divierten, y que hay comentarios de que cómo me gustaría estar ahí. En esta celebración, ¿eh? Sí, es que es magnífico. Alguna vez, hablando, bajándole la cuestión a algo coloquial, les voy a contar a la gente de la radio. Ahora sí que estoy con gusto. Ahí ya no siento la pobreza, aunque venga mi mujer y me rompa la cabeza. Huyayay. Esa es la fiesta con la que se divierten en Quinatoa. Ya verás. Esto, nosotros tuvimos una experiencia muy particular. Nos nombraron padrinos de un matrimonio indígena. Y para nosotros, una cosa es estudiar desde lo teórico, leer y hechos los que ya sabemos y toda esa maravilla, ¿no? Otra cosa es llegar allá, compartir toda esa tradición. Claro que se casaron por la iglesia, pero después hubo la ceremonia ancestral y, por supuesto, la fiesta ancestral, en la cual dijeron, no, el padrino sabe tocar la guitarra. Entonces yo cogí la guitarra y empecé a cantar unas coplas. Digo yo, en expresiones nuestras, hecho el mucho, hecho el que tocaba la guitarra. Y salió una señora, exactamente la mamá de la novia, ¿no es cierto? Una señora indígena, y me empezó a devolver copla por copla, cantando y bailando. Y yo tenía que estar atentísimo para seguir sacando coplas de mi repertorio, porque si no la señora me hacía pedazos en lenguaje popular. Porque era una maravilla. Cantaba y bailaba y no se cansaba de decirme de todo, ¿no? Pero en broma y con rima, con la rima adecuada, los versos octosílabos y con la guitarra. Entonces, no, creo que fue una experiencia maravillosa. Y claro, ahora todas esas experiencias quiero compartirlas con la gente a través de los talleres y de la radio. Pero vamos con música en este instante. Ya vamos con justamente con el un trabajo que traje para hoy. Esto es la fiesta del Inti Raymi, ¿no es cierto? A propósito de esos tonos escuchados ahí, nos permitimos grabar en el estudio de Johnny García hace un año más o menos esta canción que se llama Tono del Inti Raymi. Regreso aquí en nuestro programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano. Un abrazo para Saraguro. Y bueno, tú tenías algo que decirnos con algo en quichua. Contemos algunas palabras. Ya, vamos. Y vamos dialogando contigo a ver si nos vamos sabiendo. A ver si aprendo a la buena o a la mala el quichua. Ya, no, estas palabras son relacionadas al mundo musical y de la danza. Por ejemplo, si digo taqui, ¿no es cierto? Taqui, estoy diciendo música. Taqui. Sí, taquina, el verbo tocar, hacer música. Y taquic, con la K al último, taquic, entonces con la K al último sería el tocador, el músico. Taqui música, taquic tocador. El tocador, sí, taquina, el verbo. Verbo. Tocar. Recuerden que en quichua los verbos terminan en na, ¿sí te acuerdas, uh-huh. Laurita? Sí, eso sí me acuerdo. Taquina música, taquic tocador. Y taqui, taquina, música. Ya, y taquina, estar cantando. ¿No? Estar cantando. Yo canto, tú cantas. Kawana, también del verbo, del quicho sería cantar, kawana. Yo recuerdo a propósito de kawana, que era un apellido indígena en San Miguelito, y justamente el señor kawana tocaba el arpa. Entonces, cuando uno va estudiando, dice, claro, o sea, esos apellidos se heredaron por la función que cumplía en la comunidad. Entonces, el señor kawana era un famoso arpista allá en San Miguelito de Pillero. Y corresponde al verbo cantar, o sea, ¿sí? Kawana. Kawana. Tushun. O sea, has oído tusuchendo el anaco. Tusuchendo el anaco. Entonces, tushun, tushuna, tushuna sería bailar. Ah, bailar. Yo pensé que iba a decir coser. Tushuk, con acá el último, el que baila. Tushuk. Tushuk, bailar. Tushuk, el que baila. ¿No es cierto? Entonces, el danzante. Por eso, cuando se estudia la historia de la música ecuatoriana, se dice que el danzante es también el tushuk. De allí que los mestizos vamos como castellanizando y decimos tusuchendelanaco, tananana, no sé, para ir. Le vamos castellanizando. A ver, vamos viendo otra palabra. Y sobre todo, solo un paréntesis, de decirte que también de alguna forma se retoman estos oficios, como es el baile, y ponerle música, pues el hecho de coser un anaco, porque también tiene mucho que ver con eso, pues son los oficios que fueron motivación e inspiración para los creadores. Por supuesto, qué bonito, eso le cierra el círculo de la conversación, qué bonito. Ahora vamos con elementos de la danza, por ejemplo, el aya uma. ¿Recuerdan ustedes, amigos oyentes, de la danza del diablo uma, no? En las coreografías. O las canciones también, el diablo uma, ¿no? De muchos músicos ecuatorianos, ¿no es cierto? Diablo uma sería ya una construcción entre español y quicho. Diablo, que es del español, y uma cabeza. Que es cabeza, que sería cabeza de diablo. Los quichuistas, los quichohablantes reclaman el hecho de que se le diga diablo uma al personaje, porque dicen no es malo, habría que llamarlo aya uma, dicen ellos correctamente, aya como espíritu y uma cabeza. Entonces sería la cabeza del espíritu, porque este personaje suele ir a los pogios, a los huaycos, es decir, cuando digo pogio es una vertiente de agua. Entonces, ¿qué es pollo y qué es huayco? Un huayco es una quebrada, o a los urcu, que es el cerro. Entonces va y toma energía, toma fuerza. Zamora Huayco, ahora entiendo. En Loja hay un lugar que se llama Zamora Huayco, es una, la quebrada un de, barrio, la quebrada de Zamora. ¿Y te acuerdas de la canción también, Zamora Urcu? Zamora Urcu. El cerro, cerro Urcu. El Chazo Jara hizo muchas canciones que tiene que ver con el Urcu. Saruma Urcu. Saruma Urcu. Saruma Urcu. Es el cerro. Es bonito, es un San Juanito bien. Así es. Entonces, estábamos en lo del ayahuma que reclaman, ¿no es cierto? Que es que si se le incorpora la palabra diablo uma, a lo mejor tienen razón los quichuistas, estamos ya dándole de suyo una connotación un poco malévola, ¿no? Entonces, en el aymara estaría el supay, ¿no es cierto? Otros dicen el supay, pero como una relación con el diablo. Pero hagamos una pequeña reflexión, Laurita. Esto del diablo, de los angelitos y del infierno, del cielo y del infierno, aparece con la llegada de los españoles acá, pues. Entonces, claro, el diablo, claro, el terror, el miedo. El miedo. Pero el ayahuma más bien corresponde a esta celebración al sol, ¿no es cierto? El culto al sol, ya dado que cuando baila el ayahuma, más conocida acá como diablo uma, tiene dos caras. Se dice que es para que nunca dé la espalda al sol, que siempre esté mirando al sol cuando hace sus coreografías, sus trabajos. Otro paréntesis, por ejemplo, vamos a irles aclarando. Hay ocasiones en las que los artesanos hacen unas gorras con unos como cuernitos y ponen una cara frontal y otra en la parte de atrás. Sí. Entonces, cuando ustedes vean eso, es más o menos lo que Pato nos está diciendo. Esa como concepción. La concepción para que nunca dar la espalda al sol. De la espalda al sol. Miren, ahí tienen la explicación culturalmente del porqué de la construcción de estos atuendos que muchos ecuatorianos los usan y sobre todo los llevan para el exterior, que hay gente que sigue manteniendo teniendo sus rituales y determinadas fiestas, y ellos se sienten felices, pagan mucho dinero por estas gorritas, porque son costosas, sí. Para llevarse a España, Italia y a otros países. Bueno, vamos con más música. Sí, Andresito. Sí. Bueno, antes de la canción, una aclaración más antes de que se me vaya de la cabecita. Claro, dice, adelante. Solemos decir la Pachamama en referencia a la tierra, ¿cierto? Ajá. Directamente. Pachamama es un concepto un poco más amplio, sería el universo, el todo en el que está comprendida la naturaleza y todos los elementos de la concepción quicha, ¿no es cierto? Ajá. Más relacionado con la tierra en sí mismo sería Aspa. ¿Cierto? Entonces, Aspa sería directamente tierra, entonces cuando hablamos de Aspa Mama sería la madre tierra. Cuando hablamos de Pachamama estoy hablando ya del concepto total. Todo lo que incluye dentro de la madre tierra. La naturaleza, agua, los animales, seres vivos, plantas, los seres humanos, los runas y todo. Seres inertes y seres vivos. Y cuando incorporamos una tercera palabra que ayuda a resolver esto es la palabra yacta, que se referiría a pueblo, o sea, a mi pueblo, mi comunidad, por eso es que cuando llega los viernes los chagras que están acá por Quito, me voy a mi yacta, ¿no es cierto? Entonces me voy a mi pueblo, a mi comunidad, Aspa tierra, yacta pueblo, la comunidad, a mama pacha, toda la concepción de la naturaleza. Exacto, por ahí vamos ahorita. Entonces ya. Escuchemos ahora un mosaico de San Juanitos, de grabados así con el huasipungo. Recién estábamos encontrando estos materiales que a veces los grabamos y los guardamos. Entonces esto está con Peguche Tiu y el chimbalito también y además canciones nobles que se registran dentro de esto, ¿no? Sí, está como un esfuerzo de los chicos con los chicos de estudiantes del Centro Cultural Huasipungo. Entonces este mosaico de San Juanitos. Thank you. Estamos ya de regreso aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, junto a Patricio Robalino del grupo Huasipungo, que ahora desde la semana anterior, todos los martes, nos acompaña para este segmento desde el Yupaychisca Manta hasta el Pasacalle Camac. Ya me estoy olvidando. Ya. ¿Ves que no vienes un día y yo me olvido? Y nosotros, acá estamos con esos talleres especiales que hoy, durante esta semana y la próxima, dictan un taller sobre la influencia del quichua en la música ecuatoriana, no ancestral, iba a decir ancestral, en la música ecuatoriana. Y cosas como estas que ustedes están escuchando fue el taller de ayer en el Consejo Provincial con el apoyo del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Y bueno, pues vamos a seguir conociendo algo más de estas palabras que las encontramos en algunas canciones, como ya lo hemos escuchado, del Urku, del Tuchuchendo, el Anaco, Diablo Uma, o ya ves que ya me olvidé la palabra, la otra, la cabeza del diablo, que era el Ayahuma. Estábamos hablando ya algunas, pero avancemos. Hablemos una, traigamos a colación una palabra que me encanta a mí, tanda o tanda. La tanda. ¿Qué es? A ver, la tanda mesa, la puesta sobre la mesa. Pero rigurosamente, tanda, ¿qué es? Es pan, tanda, pan. Por eso es pan, que nosotros, ¿te acuerdas pan, que decíamos pan? Choclo tanda, pan de maíz, que luego se llama humita, ¿no es cierto? Que nosotros los mestizos le llamamos humita, pero originalmente se llamaba... ¿Y qué tiene que ver con eso cuando decimos esta tanda de maíz que tengo aquí por montón, será? Claro, o sea, los mestizos les damos ciertas connotaciones que en rigor no... Que no tiene nada que ver con... No tiene nada que ver con el original, con la versión original de la palabra quichua. Entonces, tanda vendría a ser pan. Por eso nosotros hablamos de choclo tanda, repito, para referirnos... Los pancitos de choclo. Pancito de choclo, y luego les vamos llamando humitas. Pero ya recibimos una cátedra de nuestro amigo de Cañar que dijo que estamos equivocados al llamar humita. Pero cuando decimos humita, estamos mezclando el español y el quichua. Expliquemos eso. Uma es cabeza. Y le agregamos, en quichua, ¿no? Y le agregamos un diminutivo en español, elita. En lugar de decir umaku, para decir humita, le decimos humita. Y es decir, nos vamos apropiando de términos quichuas y les vamos adaptando a nuestra forma de hablar. Y claro, ya todo el mundo en una tarde fría de Quito que se pega un café con humita. Yo no recuerdo cómo fue el nombre que nos dijo Patricio Reynoso, ¿te acuerdas? ¿Cómo dijo que se debe llamar? Bueno, él hablaba de chihuilas también, pero nos dio otro nombre, no me acuerdo. Claro, yo ahora ya olvidé, porque en este momento si nos estaría escuchando ya hubiese llamado a... Sería fantástico. A que nos corrija que estamos diciendo humita, porque dijo que en algunos lugares del Cañar se cambió el nombre. Ahora claro. Esto se explicaría con una cosa, los dialectos. O sea, el quichua fue unificado gracias a un congreso de jóvenes quichuahablantes, de personas quichuahablantes, que se interesaron mucho en los aspectos lingüísticos de su propia lengua, redundando. Aclaro esto, a ver, Laurita, que antes los textos de quichua estaban escritos solamente por hispanohablantes, quienes se habían preocupado de escuchar la lengua quichua y de escribir libros, entre ellos, por ejemplo, Los Esposos Costales, a los que yo quiero mucho y respeto mucho por haber hecho esa investigación. Ahora bien, ellos escribían, por ejemplo, guagua con jehua, guagua. Pero luego de este congreso en el que se reúnen aquí en la Universidad Católica, si no me equivoco, en el año 1998, los propios quichuahablantes deciden normar, o sea, darle forma a su lengua. Entonces dicen, ¿por qué esperamos que los blancos mestizos nos den organizando si nosotros somos los dueños, los propietarios de esta lengua? Entonces acuerdan llegar a un alfabeto de 21 grafías en las cuales están tres vocales, A, I, U, nada más, A, I, U. Por eso es que nosotros hablamos quichua, no quechua, porque no existe la E. A, E, O, quizás las palabras, las vocales... I, U. A, I, U. Cerrada. Sería A, abierta, y U, cerradas. A, I, U, cerradas. Entonces, tenemos esas tres vocales y 18 consonantes, entre las cuales están dos, TS como una sola, y Z, y es decir, SH como una sola. 28 consonantes. No, 18. 18 consonantes. Y tres vocales. Entonces, ellos deciden ya dar sus propias normativas y le acercan, como decir, a la pronunciación real, le acercan la escritura. Por ejemplo, entonces, guagua, que en los libros antiguos de quichua se veía G-U-A, G-U-A, guagua, ahora se puede encontrar con W-A, guagua. Es decir, mira... Pero solo quería decirte que antes, cuando tú seguías el curso de quichua, pues la W no existía. Entonces, hasta estos convenios. Los más mayores... Sobre eso, porque ellos como que la W la consideraban fuera de territorio. Sí. El uso de la K en obviamente, forma abundante. Justo las letras que no eran utilizadas por varias razones, ahora bien, son utilizadas en la actualidad. Claro, ahora bien, verás, se llega a ese acuerdo para acercar. Es decir, cuando un oyente, digamos que nos están escuchando nuestros compañeros oyentes, va a consultar este mismo momento un texto de quichua, a lo mejor encuentra todavía con las grafías G-U-A, G-U-A o la C para decir otras palabras en quichua y no la K y la W. Es porque estos textos fueron escritos antes de estos convenios, antes del Congreso de la Lengua Quichua. Pero con posterioridad al Congreso de la Lengua Quichua, ya se ha aceptado estas nuevas grafías, entonces los nuevos textos de quichua, por ejemplo, tú encuentras publicaciones oficiales como las leyes del buen vivir, el proyecto este del buen vivir del Suma Causay, tiene varios documentos, uno en español, otro en quichua, entonces ya se encuentra con el uso de la K, la W, porque son escritos después de estos convenios. Es decir, no, cuando hacemos el curso decimos, no hay que asustarse, o sea, las dos formas serían en cierto modo válidas. Aceptables. Y hablando de dialectos, que tú me decías que en el sur se habla de una forma o se entiende las palabras con la llamada del amigo, ¿cómo se llamaba? De que no le gustaba la palabra humita. Patricio. Ya, del amigo Patricio. Reynoso. Es muy probable que esto se deba simplemente al uso de las palabras por zonas, por dialectos. Se han encontrado cuatro grupos dialectales, verás, del quicho aquí. El primero en el norte, que se habla Imbabura y Pichincha. El segundo grupo dialectal estaría Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar. En el sur estaría el tercero, que es Cañar, Azuay, Loja. Y hay un cuarto grupo dialéctico del quichua, que Amazonía. Es la Amazonía, que también hablan quichua. Claro, en la Amazonía podemos encontrar más influencia de términos shuar incorporados a la lengua quichua, por lo cual le da una característica propia, pero sigue siendo un dialecto. Claro, y te cuento que alguna vez conversaba cuando tuve la oportunidad de irme al Yasuní, territorios de los Yonas, los Secoyas y los Quichuas, resulta que predominó más el quichua. Si los quichos se casaban con los Yonas o con los Secoyas, iban predominando el quichua, y por eso es lo que decía con la persona con la que conversaba mientras sacaba la yuca para preparar una tortilla que nos hicieron. Decían, ellos predominó esto, y ahora pues nosotros ya hablamos el español, no necesariamente estamos metidos en el quichua, y recuerden que el territorio también en el Perú hay el quechua, y algunas palabras también hay esa influencia, porque ellos tienen mucha vinculación y mucha relación con estas comunidades. Es decir, verás, esto me trae, con tu comentario, me trae a colación de que el quichua en cierto modo en cierta época fue una lengua dominante, pues, o sea, los incas impusieron como una lengua de dominio para unificar los lenguajes, o sea, de que hablaban cada pueblo aquí, teníamos los áchilas, los quitucaras, los puruaes, en el oriente los shuales. El quichua cumplió una función de lengua de dominación, o sea, de unificación, si cabe la otra forma de decirlo, porque era una lengua de comerciantes. Antes de que lleguen los incas ya se hablaba quichua aquí, por los comerciantes, porque era una lengua de comercio, para entendernos entre los diferentes pueblos. Es decir, Cuando tú dices en el cuando se unen allá personas quichua hablantes con un shuar, predomina el quichua, es muy probable que se deba a esta situación de que... Esto lo digo porque no recuerdo el nombre de la señora que habitaba allá en el Yasuní, era Siona, de la comunidad Siona Secoya, porque habían los letreritos ahí, y en lo que ella nos explicaba, había un chamán en esa comunidad, entonces ella conversaba, y nosotros hablamos el español, pero hubo más influencia del quichua, que es quichua. El que más lo domina, y de hecho la mayor parte de mujeres dominaban ese idioma. Y, a ver, históricamente los incas, ¿cuánto tiempo estuvieron acá? 50 años, creo, 40, 50 años antes de la llegada ya de los españoles. Pero curiosamente los españoles ayudan a reafirmar la presencia del quichua, ¿cómo? Evangelizando en quichua, o sea, haciendo los evangelios en quichua y... Pero, es decir, claro, confirmaron había, la presencia del quichua. Que tenían algunos mayores a querer cambiar su lengua y a reconocer otra lengua que no era la, por la de es decir, ellos. Nos quedamos con entonces, el quichua. Y hay libros donde se habla de eso, como que nos olvidamos de que la gente... En nuestros ancestros, como que ellos se mantuvieron firmes en su cultura. En su lengua original. Vamos con música. Sí, bueno, vamos a dedicar una canción a los yayitos. ¿Sabes a quiénes dice yayitos? A los del Chimborazo, a los indígenas del Chimborazo, porque ellos todavía recuerdan la presencia del gran dios preincaico que es Atsilyaya. Entonces, para referirse al gran dios le dicen yaya. Y les dicen los yayitos por extensión. Aquí hay bastantes yayitos, por ejemplo, en la avenida 24 de Mayo para arriba, hay bastantes yayitos, bastante gente del Chimborazo que hace comercio en el centro de Quito y que viven ahí. Entonces, para ellos vamos a dedicar las coplas del Carnaval de Licto. Nací, por rondar tu esquina la color perdí. ¡Tres va! A la quita se le ve a la margarita cuando baila esta canción. Thank you. quiero agradecer a todos ustedes por haberme acompañado en Florilegio Musical Ecuatoriano, a ti Patricio también, gracias. Por siempre es un Laurita. Placer compartir contigo, me agrada gracias. Muchísimo lo que haces, esas investigaciones que mantienes vivas y que podemos compartirlas con nuestro gracias público. A ti Laurita, siempre es una alegría venir a la radio, muy amable. Hasta la próxima amigos, amigas. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.